Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, soy Darío Males. A nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos en los que les proporcionaremos información cultural generada en Quito, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Film y documental sobre los Himalayas se presentará este viernes 2 de septiembre en la Circasiana. Este es un reporte de Patricia Robalino. Y Osvaldo Mantilla nos presenta a los talleres secretos de la Luna en el Observatorio Astronómico de Quito. También conoceremos cómo la UNESCO estudia la posibilidad de que maravillas situadas en alta mar se incorporen a la lista de Patrimonio de la Humanidad. Y en Costa Rica, el Ministerio de este país de Educación Pública destaca que la participación de la comunidad en la remodelación y construcción de escuela activa la economía. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Les reiteramos la bienvenida al informativo Identidad. Arrancamos con la información. Les presentamos una nota elaborada por Patricia Robalino. El Himalaya no es una sola cordillera, sino el conjunto de cuatro cadenas montañosas de diferentes alturas, situadas a lo largo de un arco de más de 2.400 kilómetros entre la India, Pakistán, Tíbet, Nepal y Bután. También conviene saber que su superficie es de casi 600.000 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo, algo más grande que toda España. Es decir, resulta inútil plantearse una visita a todo el Himalaya en un solo viaje. La exploración y aventura de esta montaña es el tema del filme y documental que se proyectará en Avenida Colón y Versalles frente a la Circasiana, en el que se registra la primera ascensión registrada a la cumbre en mayo 29 de 1953. Darío Montenegro, secretario de la agrupación excursionista Nuevos Horizontes, nos da información de esta película. Este es un evento de film que ofrecemos al público y a todos los excursionistas de acá de la ciudad de Quito que deseen participar. Pues Nuevos Horizontes tiene 72 años en excursionismo y este viernes 6:30 de la tarde vamos a presentar estos videos. Estamos acá en la Avenida Colón, en la OE 140 y Versalles, agrupación excursionista Nuevos Horizontes. La entrada es libre, pueden venir. Tenemos la sala de videos, 6:30 de la tarde el día viernes que comenzamos. Vamos a hacer temas del Himalaya y documentales de montaña para, como les decía, los amantes del montañismo, excursionismo. Así están todos cordialmente invitados a estos eventos de montañeros y de excursión. Es la conquista del ser humano hacia las montañas, porque uno se puede preguntar, ¿y para qué se sube a las montañas? Bueno, es desde el ejercicio de una disciplina montañera que todos los excursionistas conocemos, y en especial los himalayistas. Ya tenemos ecuatorianos ya que han llegado a la cumbre del Everest. Y justamente en el caso ecuatoriano tenemos el señor Iván Vallejo, que fue uno de los primeros ya que ascendió al Everest. También hay otros como Patricia Tizalema y por lo menos unas cuatro personas. Hay dos mujeres que ya conquistaron el Himalaya. La una, la señorita Patricia Ulestia, lo hizo con oxígeno, y la señorita Carla Mesa lo hizo sin oxígeno. Es decir, ya hay personas que llegaron acá de nuestro país. Recordemos que el Himalaya fue conquistado hace más de 60 años, un 29 de mayo del año de 1953. Fue una expedición inglesa la que llegó acá al monte Everest. Y recordando Everest, el nombre de George Everest fue un inglés que pusieron prácticamente cuando tenían las colonias por el sector de la India, Nepal y todo eso. Por eso son nombres ingleses. Y la expedición justamente del año 53 fue una expedición inglesa. Pero los intentos ya se los vienen desde los años 1920-24, con algunas muertes justamente en este monte Everest. Uno de los fallecidos y legendarios nombres es Mallory, y el que llegó a la cumbre y reportó el ascenso fue el inglés de Hillary, Edmund Hillary, con el nepalí Sherpa, que se le conoce como guías de la zona ya del Nepal, Tenzing Norgay. Ellos reportaron y lograron las primeras fotografías del Everest en el año 1953. Invitados entonces a la proyección de la película y documental Exploración y Aventura a los Himalayas, el viernes 2 de septiembre a las 18:30 en la Circasiana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. A continuación nos vamos con una nota preparada por Osvaldo Mantilla. Nos da a conocer Talier, los secretos de la Luna, en el Observatorio Astronómico de Quito. La Luna es el único satélite natural de la Tierra y su influencia en la vida de nuestro planeta es perfectamente notable. Siendo uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno, la Luna guarda historias que se remontan a más de 4.000 millones de años, con secretos que van desde su formación hasta el origen de su irregular geografía. En este contexto, el observatorio y su museo astronómico organizan el taller Los Secretos de la Luna para el jueves 8 de septiembre a las 18 horas. Sobre este taller conversamos con Francisco Carvajal, funcionario del Observatorio Astronómico de Quito. Los cupos del taller son limitados, por tanto los asistentes deberán registrarse previamente en el Museo del Observatorio Astronómico de Quito, interior del Parque La Alameda, en los horarios de 9 a 17 horas, de lunes a sábado. El costo del taller es de $3 por persona. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Un concierto de jazz se llevará a cabo el 31 de agosto próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Participarán agrupaciones locales y de algunas zonas del país interpretando temas clásicos y modernos de este género musical, con arreglos académicos y folcloristas. El jazz se creó a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Se caracteriza principalmente por la improvisación de los solos de sus ejecutantes y se ha expandido de forma global a lo largo de todo el siglo XX hasta la actualidad. El concierto es organizado por la institución sede del evento. el grupo Quito Ska Jazz se presentará el 2 de septiembre próximo a las 20 horas en la Casa de la Música, en la capital. La agrupación interpretará temas reconocidos de ska y jazz de los años 80 y 90 y 2000 de reconocidos compositores y de su propia autoría, con arreglos académicos y folcloristas. El grupo se formó en el 2011 y se presenta permanentemente en Quito y en varias zonas del país. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Nos vamos con la entrevista del día. A continuación conoceremos más sobre las actividades que realiza el Museo Interactivo de Ciencia. Nos acompaña Paola Santa Cruz y María Elisa Campo, jefa de museología y comunicadora de este museo respectivamente. Vamos a hablar sobre cuatro temas. Siempre las entrevistas con este espacio, con el Museo Interactivo de Ciencias, son largas y muy profundas porque hay muchos temas para hablar. Hoy tenemos cuatro temas: activación y nuevos públicos que busca el Museo Interactivo de Ciencia, la exposición Ludium, también vamos a hablar sobre la agenda de septiembre y también cómo está la exposición de la cultura metro, sobre cómo se está difundiendo, cómo está llegando la gente a la exposición del metro en el Museo Interactivo de Ciencias. Sobre estos cuatro temas vamos a hablar. ¿Con qué tema quisieran arrancar? ¿Cuál de estos cuatro temas muy importantes? Buenas tardes, Darío, y todo el público que nos escucha. Una oportunidad más para compartir nuestra pasión y amor por la ciencia, el conocimiento, a la sociedad. Así que, si gustas, podemos empezar por Metro de Quito, como ya habíamos hablado en la entrevista anterior. Metro de Quito es una exposición que acerca a la ciudadanía a una cultura nueva en cuanto al transporte. Que nos respetemos en la dinámica de cómo vamos a coger el bus, cómo causamos molestias alrededor, cuidar el lenguaje que utilizamos, cuidar todas las formas de expresión que tenemos cuando salimos de casa y ya nos dirigimos a hacer nuestras actividades diarias. Entonces, hemos tenido hasta aquí una gran acogida, principalmente de los jóvenes y de los niños, las familias en general que nos visitan. La exposición busca también conocer ¿qué actividades les gustaría encontrar a la ciudadanía cuando ya tengamos el metro aquí? Paola, tú tal vez ya has revisado estas sugerencias que le deja el público. ¿Qué es lo que les gustaría encontrar en el metro cuando ya esté acá funcionando? Hola, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Bueno, te cuento que con metro hemos tenido una agenda tan apretada. Hemos tenido completamente llena la exposición. Todas las colonias vacacionales nos han visitado grupos de adultos mayores, que ha sido una experiencia completamente enriquecedora e interesante por demás. Sin embargo, te mentiría al decir que ya hice un conteo de la información. Como te manifesté en la anterior entrevista, nosotros lo llevamos a cabo trimestralmente, justo para poder como una información mucho más consolidada. Es tarea de cada uno de nuestros mediadores el poder levantar esa información y como equipo el poder canalizarla. Bueno, en tal caso se mantiene como secreto a la expectativa, a ver qué es lo que buscan los quiteños en el nuevo metro que tenga. Pero sí debe saber, la gente sí tiene una activa participación en escribir. Por ejemplo, ustedes le dicen, pueden dejar aquí sus sugerencias, qué es lo que quieren, y la gente se lanza de una a comentar, a escribir. Eso es lo más interesante, que todo lo volvemos un juego interactivo. Entonces, en realidad, deberías visitar la exposición, porque este lugar es como estos juegos en los cuales tú tienes que pasar de una parte a otra una pequeña fichita, justo para ver el número de fichas de diferentes colores, para ver cuál es la que gana. Tienes teatro, música, danza, diferentes cosas, y tú solo vas moviendo las fichas de un lado para otro, tal cual los ábacos en su momento. Yeah. Entonces, nosotros lo que hacemos es capturar la foto cada vez que tenemos los visitantes para poder saber el número de fichas que se encuentran y la tendencia de los públicos. Ah, perfecto. De esa manera tú logras que el público se involucre y que no se sienta obligado a dar su opinión de manera escrita, sino que lo puedan hacer de una forma interactiva. Miren ustedes, en el caso de esta exposición, ¿hasta qué tiempo se va a mantener ahí? ¿Nos recuerdas? Como te dijimos la vez anterior, está pensada para un tiempo, un lapso de 6 meses, pero podría alargarse. Nosotros siempre hemos tenido algunas exposiciones que han sido pensadas para 6 meses, se han quedado un año, otras han logrado itinerar hacia otros espacios. Entonces resulta interesante tal vez ver cuál es el flujo de públicos por una parte y por otra el interés a nivel de ciudadanía. Hacer una obra emblemática también dentro de la ciudad. Miren ustedes, ojalá sí exista esa oportunidad en la cual esta exposición se mueva a otros espacios de la ciudad, a otras geografías, uh-huh. otras latitudes, centro, norte. Ustedes saben, a pesar de que Quito no es una gran ciudad, sí tiene sus kilómetros y la gente necesita conocer sobre lo que se está realizando en el Museo Interactivo de Ciencia. Vamos a pasar de tema sobre la exposición Ludium, así se llama, ¿verdad? Sí, señor. Esta se trata sobre la física. Sí, bueno, te voy a contar cómo nace esta sala. Por mucho tiempo, varios de los docentes que visitaban la institución se encontraban atraídos por el tema de la física como uno de sus principales ejes de educación. Sin embargo, uno de los problemas que existían al respecto era que lo veían como un tema un poco aburrido y que generaba temor en los estudiantes. De esa manera se logró conceptualizar esta sala buscando la relación entre la física y el deporte. Así nació Ludión. La física y el deporte. Así es. Uh-huh. Entonces tú vas a poder ver dentro de la sala interactivos en los cuales tú vas a poder conocer qué sucede con el movimiento, qué sucede con una máquina simple, qué sucede con energía, pero nada enfocado en el tema de fórmulas o que lo realices, sino que uh-huh. tú ejerces un movimiento y sabes ¿por qué sucedió? Por ejemplo, se topa cuáles serían las, algunas acciones físicas en tal deporte, en otro deporte, algo así. Exactamente, por ejemplo. ¿Qué deportes son? Nosotros tenemos ejemplificados en varios deportes. Algunas son simplemente analogías. Tenemos, por ejemplo, enfocado con cómo sucede el chanfle en el fútbol. Ya. ¿Por qué en el patinaje, por ejemplo? Si uno se fija, las patinadoras cuando quieren hacer que el movimiento sea más lento, abren sus brazos y cuando quieren hacerlo que esto suceda mucho más rápido, los encogen hacia el eje central de su cuerpo. Uh-huh. Entonces son todas estas analogías las que permiten que tú puedas recordar con facilidad y conocer el principio físico que lo genera. Esta exposición es permanente. Esta exposición es permanente y está dirigida para todas las edades, pero en el caso de niños más pequeños, acompañados por sus padres. No tanto por la dificultad del conocimiento, porque hemos tenido niños de 5 o 6 años que uh-huh. entienden completamente y nos enseñan más bien acerca de procesos físicos, sino más bien a cómo fueron elaborados los interactivos y tienen cierto riesgo en niños muy pequeños. Pero de ahí a nivel conocimiento está dedicado para familias y para niños de todas las edades, adultos, accesible. Jóvenes. Sí. Ajá. En el caso, para la agenda de septiembre, María Elisa, ¿qué será lo que nos han preparado? ¿Cómo van a trabajar? ¿Algunas actividades donde ya nuestro público se pueda ir apuntando, anotándose? ¿Qué será lo que vendrá? En el mes de septiembre continuamos con nuestra temática del clima. Entonces vamos a hacer algunas actividades que permitan a la ciudadanía acercarse a este tema. Entonces, sobre la meteorología. Sobre el clima. El clima. Sí. Uh-huh. Entonces, el 3 de septiembre, por ejemplo, que ya sería el próximo sábado, iniciamos con un taller dedicado a las curiosidades del agua. Conocer cuáles son los estados del agua, saber algunos datos interesantes como que el 70% de nuestro planeta es agua. Pero a pesar de eso, el 3% es agua dulce y el 2% de ese 3% es agua está congelado. O sea, solo el 1% es al que nosotros accedemos. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿En qué consisten sus ciclos? Esto es un taller dirigido hacia toda la familia, distintas edades. Pensamos específicamente en niños, pero si está bien hecho para los niños, de seguro los adultos lo van a disfrutar. Esto es a las 11 del día. No es necesario previa inscripción. Sin embargo, si desean acceder a más información, cuáles son las sorpresas que van a tener ese día, con qué tipo de actividad vamos a trabajar, nos pueden escribir. Y los costos se mantienen en la entrada regular del museo, no hay ningún costo adicional. Para ese mismo día vamos a tener una activación en el recreo, que ya te vamos a ampliar sobre este tema. Sí, sí. Este día vamos a tener títeres en un centro comercial. Vamos a hablar sobre biodiversidad a través de la obra Mi Amigo Andrés, La Vida de un Oso de Anteojos. vamos a hablar sobre el páramo andino de nuestro país. Uh-huh. ¿Cuáles son los peligros que está corriendo? ¿Cómo podríamos ayudar a conservarlo? ¿Qué animales son los que habitan el páramo? ¿A qué horas va a ser esta actividad? Esto va a ser a las 5 de la tarde. Uh-huh. El ingreso es gratuito y... ¿Algún lugar específico? Porque, bueno, vamos al recreo y está enorme el recreo. Claro. Bueno, primero el recreo está ubicado al sur de Quito, ajá, en la avenida Maldonado. Entonces, hay distintos espacios donde pueden las personas que visiten el centro comercial estar ahí, compartir entre familia. Y hay un lugar llamado la Plaza de los Artistas. Ya. En la Plaza de los Artistas nos reunimos allá de manera mensual y... hacemos una invitación abierta a toda la gente que en ese momento esté disfrutando de su tarde en el espacio. Entonces, posiblemente no hayan conocido el museo, pero es una oportunidad para que ellos se acerquen a esta propuesta. Y bueno, yo quiero, vamos a pasar al otro tema que también tiene relación con lo que nos cuenta Paola. ¿Ustedes están buscando nuevos públicos donde van a llegar a través de igual otro tipo de activaciones en otros espacios? Nos hablabas tras micrófono sobre llegar al transporte público, ¿verdad? Así es. Uno de nuestros objetivos dentro de la comunicación del museo es compartir con esa población que tal vez no asiste al museo, como ya te comenté en un inicio. Uh-huh. Ahora, estamos trabajando en un proyecto con la empresa pública metropolitana de transporte y pasajeros. Entre ellos, en esta empresa está el trole, la ecovía, el metro. No el metro de Quito, sino el metro que va metro por la prensa. Que va a la América, la prensa. Exacto, claro. Por la América. Y todos los buses que están conectados a estos biarticulados. Uh-huh. Entonces, con ellos vamos a cambiar aquellos relatos que nosotros como ciudadanos que cogemos el bus, el trole, y a veces nos sentimos incómodos por cómo vamos, en la manera en cómo estamos siendo transportados, o a veces que los troles ya se dañan, o no van rápido, o no hay los suficientes, y además de eso, te roban dentro del transporte, o hay acoso de género, o hay alguien escuchando música a todo volumen y no se ponen los audífonos. Entonces, todos estos ejemplos que son reales, porque todos los vivimos, todas las personas que cogemos del transporte público lo vivimos. Entonces, a esto vamos a darle un rostro positivo. Vamos a aprovechar del transporte público para conocer lo bueno que tiene Quito en distintas ofertas. Nosotros, como educación no formal, como cultura, como ciencia y comprometidos con el desarrollo del conocimiento en nuestro país, pero también van a haber actores que no necesariamente estén relacionados con estos temas, pero tienen las famosas quesadillas de San Juan. Hacen títeres, por ejemplo, en La Carolina, y es un colectivo que ya está formalizado desde hace algún tiempo. Todas estas manifestaciones que existen en la ciudad y que entre todos vamos compartiendo algo de todos, van a mostrarse en el trole. Uh-huh. ¿Cómo lo van a hacer? Es a través de perifoneo dentro de las unidades. Dentro de las unidades. Por decirte, tú coges el trole. Y ese día es el último sábado del mes. Entonces, el conductor del transporte va a decir, bueno, bienvenidos al trole. El día de hoy, sábado, último sábado del mes, ustedes tendrán la oportunidad de ingresar a los museos de manera gratuita. Y esto va a estar muy relacionado con la ubicación en la que está el transporte. Por ejemplo, si tenemos la estación de Chimbacalle, que está a 3 cuadras del Museo Interactivo de Ciencia. Entonces, va a ser responsabilidad de ese conductor perifonear que mientras pasen por ahí, las personas pueden bajarse, va a haber el ingreso gratuito o va a haber alguna actividad. Entonces, todo esto... Es una especie de promoción de... Exacto, esto va a ser una promoción. Y esto se va a trabajar en una segunda fase. En esta primera fase, lo que vamos a trabajar es en redes sociales para que la gente sepa cómo llegar a los espacios. Vamos a hacer una capacitación interna con todo el personal del transporte público para que ellos sean los quienes inicien con esta campaña de salir y conocer a su ciudad, dentro de lo gastronómico, lo cultural, el entretenimiento. Y también vamos a tener puntos de información audiovisual en las pantallas que están en cada parada. Entonces ahí la gente va a conocer ¿cuáles son las actividades a las que puede acudir con su familia? Tú mencionabas algo en cuanto al tiempo de la gente. Si tú vas en trole y estás en la Y y lo que más quieres es transportarte pronto al punto en el que te vas a dirigir, no te vas a quedar a una activación que va a durar unos 15 minutos. Porque puede ser que quieras, pero no tienes el tiempo, porque no estuvo planificado, uh-huh. No esperabas ver eso ahí. Entonces, lo que ahora estamos pensando es que este tipo de activaciones vamos a ver cómo funcionan fines de semana. Porque esto es algo nuevo, tanto para el trole, o para la ecovía, o todos los otros sistemas de transporte, como para nosotros desde uh-huh. el museo. Entonces, vamos a hacer experimentos sociales de cómo vamos a funcionar. Porque en el recreo es otra dinámica, definitivamente. Claro. Pau, ahí en el Dígame. Caso que tú estás realizando ya los conceptos, cómo llegar y cómo están trabajando esta propuesta que a simple vista parece muy bastante difícil de trabajar, porque realizar esto en el transporte público con diferentes tipos de públicos que asisten, ¿cómo están manejando eso? Bueno, como te digo, esta es una iniciativa bastante inmediata uh-huh. que nos llegó y fue... conversamos con María Elisa, aceptamos el reto, porque es un reto, como tú claro. lo manifiestas. Y sobre todo nosotros en lo que nos basamos es que en realidad el manejo de la ciencia en lo cotidiano es lo que te lleva al interés de los públicos. Es decir, no manejar temas que a simple vista resultarían incomprensibles, sino, por ejemplo, cuestionarte cosas tan sencillas como por qué el cielo es azul, o por qué nosotros podemos observar una gama del espectro de luz, o cosas que en verdad tú día a día te consultas y dices, ¿por qué será esto? Entonces, desde ese punto de vista podemos tener una forma simple y sencilla de que diversos públicos de varias edades puedan tener acceso a una forma de conocimiento que es la que se maneja día a día en una conversación, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, les queda el reto bastante ahí para que ustedes lo vayan trabajando y seguramente uh-huh. cuando ya lo estén poniendo en práctica en la segunda fase o en la tercera, igual, vamos a estar aquí conversando sobre cómo les va con esos nuevos públicos. Vamos a cerrar la entrevista. Yo quiero agradecer la presencia de María Elisa Campos y también de Paola Santa Cruz, jefa de Museología de este Museo Interactivo de Ciencia. Les deseo el mejor de los éxitos y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Darío. Que sí, les esperamos. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. París. La UNESCO estudia la posibilidad de que maravillas situadas en alta mar se incorporen a su lista de patrimonio de la humanidad con el fin de protegerlas, según informó esa organización desde su sede en la capital francesa. La UNESCO indicó que sitios como el campo hidrotermal de la Ciudad Perdida, un lugar situado a 800 metros de profundidad en el Atlántico, dominado por monolitos de carbonato que pueden alcanzar hasta 60 metros de altura, y el Como Térmico, situado cerca de Costa Rica, un oasis oceánico que sirve de hábitat y lugar de reproducción de numerosas especies amenazadas, serían considerados como posibles candidatos a patrimonio de la humanidad. En la actualidad, estos sitios no pueden beneficiarse del reconocimiento y la protección de la Convención de la UNESCO porque solo los estados pueden proponer su inclusión en la lista y su jurisdicción no alcanza a alta mar. San José. El Ministerio Costarricense de Educación Pública destaca que la participación de la comunidad en la remodelación y construcción de las escuelas activa la economía local y la involucra en el proceso educativo. La entidad estatal señala que las actuales obras de infraestructura incluyen la remodelación de aulas y construcción de nuevas aulas, bibliotecas escolares, baterías sanitarias, aulas de cómputo y comedores estudiantiles, todo edificado con la participación de la población en mano de obra, venta de comida y hospedaje, lo que activa la economía de las distintas zonas del país. El gobierno ha invertido más de 708 millones de dólares en lo que va del año para la remodelación y construcción de escuelas. De esta manera llegamos al final de su informativo cultural Identidad. Como siempre, les esperamos con los brazos abiertos en una próxima emisión. Les acompañamos en este informativo Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster, y en la conducción estuvo Darío Mar. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.